está feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Así de fácil. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Dígalo una vez más. Tú me haces. Me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz.